Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 8 de octubre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, pues fresca por tanta lluvia que cayó en la noche y en la madrugada, derivado de un frente frío que está acá por el Golfo de México. Es el tercero. Bueno, pues paciencia, es el tercero como de 50, o sea que apenas estamos empezando. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí en buen resguardo en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana para llevar hasta ustedes con muchísimo gusto el programa La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, alias Chuchín, está aquí ya en su cabina también con los controles técnicos, con la música que está buscando para esta mañana, siempre con su buen gusto. Y los saludo a Chuchín, a Lupita Páez, que en su tiempo libre pues hace mucho por este programa, pionera de la revista, y nos asiste en la producción general, en la agenda de invitados, etcétera, etcétera. Lupita, buenos días. Y todo el personal del turno matutino aquí en Radio UV, algunos ya atacados por el dengue. Hay que tener cuidado, de veras. Yo veo a la gente así como muy confiado, apenas empezando a tomar algunas medidas, ¿eh? Hay que platicar de esto. Bueno, personal técnico administrativo, manual de confianza, nuestros jóvenes, Alan, Aldo, Antulio y demás personal de aquí de la radio universitaria, que coordina Ernesto Colinota ya en coordinación universitaria, está Raciel Martínez, a quien saludo con mucho gusto, y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. La corte y la calle en la ruta de Hernán Cortés de Fernando Benítez. Bernal hace este retrato de Moctezuma. Era de edad hasta de 40 años, de buena estatura, bien proporcionado, cenceño y de pocas carnes. El color lo tenía no muy moreno, sino del color y matiz propios de los indios, y las barbas ralas y prietas y bien puestas. El pelo apenas le cubría las orejas. Era de alegre rostro, algo largo, los ojos de buena manera, y su mirada mostraba amor y gravedad según las circunstancias. Aparece muy pulido y limpio, pues se baña todos los días, cosa que les ha de extrañar a ellos, los españoles, en la tarde, y las ropas que gasta una vez no vuelve a emplearlas nunca. Dos mujeres de la nobleza son sus esposas legítimas, pero tiene en su mismo palacio un serrallo abastecido con muchas mujeres, hijas de señores, y cuando usa de ellas, lo hace tan secretamente que no lo alcanzan a saber, sino algunos de sus más allegados servidores. Moctezuma, como el gran Khan para Marco Polo, representa la imagen de la felicidad humana. Está lejos de ser un gran guerrero, pero es sin duda tan generoso como el señor de los mongoles supo serlo con los mercaderes venecianos. Cortés, ante una nueva muestra de cortesía de parte de Moctezuma, le dice: «Señor Moctezuma, siempre tiene por costumbre echarnos un cargo sobre otro en hacernos cada día mercedes. Ni aun en los días de su prisión deja de hacer regalos a los últimos soldados, y cuando descubre que los españoles han tomado el tesoro de su padre Atzayacatl, oculto en el palacio que él mismo les había dado por alojamiento, no muestra enojo, apresurándose a decir que lo disfruten libremente». Por lo demás, la corte de Moctezuma no se diferencia mucho de las cortes de otros poderosos de la tierra. La distingue, sí, un toque oriental, un ambiente árabe, que para los españoles representa la idea del mundo exótico, por excelencia, ¿no? No bien amanece, 600 señores acuden a su palacio y allí se pasan el día entero sentados o discurriendo por los corredores, comiendo y bebiendo sin entrar a los aposentos del monarca, si no son llamados expresamente a su presencia. Los servidores y acompañantes de esos cortesanos llenan dos o tres inmensos patios y las calles contiguas. La guardia personal de Moctezuma se compone de 200 nobles. Ni los cortesanos, ni la guardia, ni los grandes señores que vienen de lejanas tierras entran a la audiencia con sus trajes de gala. Deben vestir pobres y limpias ropas, ir descalzos, los ojos puestos en tierra, y hacer tres profundas reverencias al mismo tiempo que exclaman: «Señor, mi señor, mi gran señor». Y Moctezuma, los despacha con pocas palabras y dejan la sala de espaldas sin levantar los ojos del suelo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, les comento parte de la actividad artística que se lleva a cabo en la Casa del Lago UV para este mes de octubre, con un saludo a todos los amigos de allá de Casa del Lago UV. Martes 8 de octubre, o sea hoy, va a haber un concierto a las 7, un concierto de Jazz UV en el patio de conciertos. La entrada es gratuita. Mañana miércoles y jueves y viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche, el octavo coloquio de investigación en artes en la sala de actividades complementarias. También, desde luego, la entrada es libre, así como el recital de guitarra con Sandra Lor, que se va a llevar a cabo el otro martes, el martes 15, pero ya no les digo más para no complicarles las cosas. Pero bueno, hoy jazz en Casa del Lago UV. Y para el jueves, la Dirección General de Difusión Cultural de nuestra universidad y la Orquesta Universitaria de Música Popular invitan a un homenaje al grillito de Orizaba, a Cricri, que ayer nos preguntábamos allá en la Radio Ciudadana si todavía los niños escuchan Cricri. Parece que no muchos. Y bueno, para que lo conozcan, ¿no? Con no sé cuántas generaciones crecimos escuchando muchas de las bellas canciones de Cricri. Esto va a ser pasado mañana jueves en el IMAC del ayuntamiento. La entrada es totalmente libre y va a ser hoy, pero en este horario, bueno, a las 8 de la noche. Hay que pedir su boleto ahí en la taquilla del IMAC. Homenaje al grillito de Orizaba. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya no tenemos a Óscar de la Borbolla, pero en el Café de los Prodigios, que ya terminó. Pero él escribe en sinembargo.mx. Y hoy escribe una nota que se llama ¿No les da horror? Esta sospecha de no conocer en absoluto lo que está fuera de mí, de no saber lo que son las cosas en sí mismas. Recuerden que él es filósofo. Es filósofo, escritor, periodista cultural, buen conversador, bohemio de corazón. El horror que se experimenta en las películas de miedo lo produce saber lo que el protagonista ignora y en algunos casos también ser tomados por sorpresa, igual que el peligro acecha, está a lo sumo a un paso de distancia, al doblar la esquina de un pasillo o abrir la puerta de un armario, como las pesadillas, ¿no? Estas pesadillas que luego tenemos, un tanto infantiles un poco, de estar en lugares cerrados donde sabemos que puede haber una algo ominoso allí que no sabemos qué es, ¿no? Un poco como en el estilo de La Bruja de Blair. Y ahorita me acuerdo de Anthony Hopkins en El Silencio de los Inocentes, ¿no? Que decían, bueno, ¿cómo le hace usted para...? ¿Por qué tanto terror a la gente si usted no está haciendo nada? Es decir, está parado, acuérdense, con los brazos así extendidos pegados al cuerpo y sin moverse. Y eso es lo que hace que nosotros sintamos un terror. Dice, es que yo juego con el terror de la gente. Es decir, yo no le... Vaya, yo nada más soy como un catalizador de los propios miedos de las personas, ¿no? Bueno, entonces dice Oscar de la Borbolla, no hay mucha diferencia con lo que cada instante puede ocurrirnos en el mundo. El futuro acecha y todos sabemos que tiene una profundidad distinta para cada uno de nosotros, puesto que tarde o temprano habrá un mañana al que no podremos pasar. Un hasta aquí, un se acabó y que todo seguirá sin nosotros. Pero también sabemos, así como en las películas de horror, algo puede salirnos al encuentro en cualquier momento, un accidente, una enfermedad, un malnacido con un puñal a media calle, y vamos, pese a saberlo, generalmente distraídos. Es decir, no podríamos vivir de otro modo, ¿no? Imagínense. Nos gusta creer en la tersura de la vida, necesitamos esa creencia, nos gusta sentir que todo está bajo control. No pretendo, dice Oscar, romper esa paz ni promover lo que clínicamente se llama ansiedad anticipatoria, ¿no? Mi deseo es más bien invitarlos a experimentar otro tipo de horror, uno al que podríamos denominar horror metafísico y que en más de un sentido se relaciona con dicho género cinematográfico. Vivimos en el mundo que nos revelan los sentidos. Es un mundo coloreado, sonoro, oloroso, denso y de sabores. Nuestros 5 ventanas hacia el mundo, los sentidos, nos proveen de un conjunto de impresiones que se hacen presentes en nuestra conciencia, y creemos que la representación que aparece en nuestro cerebro es el mundo real, pero es tan solo una imagen dentro de nosotros, una imagen, por cierto, que no es la misma para los daltónicos o los anósmicos. Y aunque para la mayoría y a grosso modo el mundo se nos presenta de una manera estándar, ese mundo, entre comillas, no es el mundo real. ¿Quién sabe qué otras emanaciones produzca lo real y de las que no tenemos conciencia para nosotros? Solo captamos 5 tipos de noticias y en determinados rangos. No tenemos la vista del halcón ni el oído del perro. Nuestro espectro luminoso se contiene en la luz del arco iris y se nos escapan los colores ultravioleta, los infrarrojos. Tampoco captamos ondas sonoras cuyas longitudes y frecuencias están por encima, por debajo de los decibeles que sí podemos oír. Voltaire, en uno de sus cuentos más célebres, el Micromegas, presenta a 2 gigantes que viajan por el universo y que al llegar a la Tierra platican con un filósofo. Y en el diálogo, el filósofo terrestre presume de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios y de poseer 5 sentidos, y lo comenta muy ufano. El gigante, que viene de Saturno, dice que los de su especie tienen 72 sentidos, y Micromegas, que procede de Sirio, humildemente declara que él solo tiene cerca de 1000 sentidos y que le faltan muchísimos. Nosotros 5, imagínense. Recuerdo este cuento no solo por rendir un homenaje a Voltaire, sino para ilustrar lo que deseo sugerir, que lo real es mucho más que lo que captamos, que lo que captamos es solo una representación en nuestro fuero interno y que lo que llamamos mundo es una alucinación compartida y estándar. De ahí que sepamos, que seamos como los protagonistas de las películas de miedo, ingenuos que avanzan creyendo que todo lo que captan a su alrededor es todo lo que hay y que no existe al lado de nosotros nada más que nos esté acechando. Pero como bien dijo Shakespeare en Hamlet, entre el cielo y la tierra hay más, Horacio, de lo que tu metafísica te ha permitido soñar. Esta sospecha de no conocer en absoluto lo que está fuera de mí, de no saber lo que son las cosas en sí mismas, de no sospechar siquiera lo que pueda haber por no contar con el sentido correspondiente, me da horror. Si tuviéramos el sentido de la anticipación y pudiéramos captar con unos cuantos minutos de anticipación, si tuviéramos, no sé, algún sentido para ver esas dimensiones alternas que supuestamente se hallan junto a nosotros, si siquiera pudiéramos ver en la oscuridad, lo que imagino me produce vértigo. No sé a ustedes. Pues sí, ¿verdad? Pues sí que sí. Dice Oscar de la Borbolla. Pues esta es la filosofía que aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Ponerse a pensar en este tipo de cosas. Bueno, Jacqueline Ordaz, encantó la ruta de Hernán Cortés de hoy. Muchas felicitaciones a ustedes ahí en la revista. Carlos, un abrazo. No, pues la felicitación la merece Fernando Benítez, el gran Fernando. Bueno, muchas gracias, muy amables. Tenemos aquí... Karen, ¿cómo estás, Karen? Estimados amigos de la prensa, tomando en consideración que varios de ustedes han tenido interés en entrevistar al maestro Cerqueda, decidimos realizar una charla a las 5 de la tarde en la sala 4 del Centro Recreativo Jalapeño, donde aparte de escuchar su experiencia, podrían entrevistar al maestro antes de la inauguración de la exposición Arte Prehispánico en 3D. Esperamos contar con su presencia. Descubre su proceso creativo que lo llevó a pintar en formato 3D. Muchos saludos. Gracias, Karen, por la invitación, por avisarnos. Muy bien. Pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25 aquí en la revista. Ah, mira, también está una puesta en escena que se llama Gloria. O de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. Teatro del Toloc, con la colaboración de Cielo 12, Colectivo Teatral, presentan en Tierra Luna. No, no es cierto. En Área 51, el jueves a las 8, viernes y sábado también, y el domingo. Pues no tengo nada más que esta información. Y a Guillermo López también lo saludamos con mucho gusto. Gracias por este interesante e importante programa radiofónico. Muchos saludos, gracias, Guillermo. La persona que más conoce de los Beatles, Guillermo López. Bueno, pues sí, son las 8 con 26 minutos. Vamos con un poquito de música y regresamos. Thank you. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. No. Bueno, son las 8:30 aquí en La Revista. Acabamos de escuchar de Warren Bache, Softly As In A Morning Sunrise, que sería como suave, como una sonrisa mañanera. Así es. ¿Cómo estás, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. ¿Qué tema traes ahora? Pues pensaba que platicáramos en algo más o menos cotidiano, que tiene que ver con mascotas, y en particular con los gatos, con el apego que llegan a sentir los gatos por el dueño, contrario a lo que se cree o se creía, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí, han estado saliendo unos. Pues lo disimulan estudios. Muy bien, Algunos. Sí, sí, depende de la edad. Te ven y si no necesitan nada de ti, voltean así la cara. Sí. No, bueno, parece ser que tiene que ver también a qué tan pequeños los tuviste, ¿no? Ah, claro. Entre más sean de meses o recién nacidos. Entonces sí, hay una revista que se llama Current Biology, como biología actual, y ha hecho algunos estudios de apego que se hacen con caninos sobre todo, y pájaros, en fin, pero con los gatos parece ser que sí, entre más pequeños sean, realmente se apegan a ti, ¿no? Como un canino, ¿no? ¿No? En el sentido de que tu sola presencia los desestresa, ¿no? Porque particularmente en el gato está muy claro cómo todos sus movimientos, ¿no? Y su postura y hasta su mirada y los ruidos que hace, ya está muy estudiado, digamos, más o menos qué significa, ¿no? Al menos casi cualquier dueño de un gato puede saber cuando está estresado o enojado, ¿no? O tiene hambre, ¿no? O cuando se pone en alerta, ¿no? Entonces, pues esos son algunos signos de estrés y se ha visto que en esos gatos que tú tienes en los primeros 5 meses, 8 meses, realmente se llegan a comportar como un perro, por decir, ¿no? Yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Como no, no obedecen como un perro, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? Su comportamiento es diferente. Entonces uno piensa que andan en otra cosa, sí. Que no apelan. Sí, sí, sí. No, y se ve porque lo que platicábamos de las feromonas, o sea, en todos los mamíferos no humanos, ¿no? Sí está muy claro que existen estas hormonas que salen del cuerpo, por decir. O sea, las hormonas usualmente son moléculas que se avientan a la sangre, ¿no? Nuestras hormonas. Pero las feromonas son hormonas que salen del cuerpo y, pues, estrictamente en humanos no se ha demostrado, ¿no? Pero en los gatos o en las abejas, en muchos animales está muy claro, ¿no? Que estas hormonas pues tienen una función para manejar cuando se está en celo, ¿no? Cuando está listo, etcétera. Pero pues también como las hormonas, igual que en humanos, pues tienen que ver con territorialidad, ¿no? Y un poco como declarar que tal pareja es exclusiva tuya, ¿no? Entonces se ha visto que lo que hacen los gatos es que se te embarran, ¿no? Para pasarte, como para marcarte, ¿no? Y decir, pues eres mío, ¿no? Algunos artículos hasta llegan a teorizar que el gato cree que tú eres la mascota, ¿no? Por decir, ¿no? ¡Qué padre! Sí. De alguna manera, sí. Porque te enseñan el camino, dónde está la comida, el agua, ¿no? O sea, te tienen condicionado de muchas cosas que tú haces con ciertos ruidos o movimientos que ellos hacen, ¿no? Por esta cuestión hormonal que tienen ellos... Y de cómo ejercen la sexualidad, ¿no? Sí. Que es bastante ruidosita. Sí, sí, sí, sí, sí, son muy escandalosos los gatos, ¿no? Y los perros al contrario, los perros... Sí, nada. Sí, sí. Sí tiene que ver con su genética, ¿no? También que es diferente del gato domesticado que de los gatos así salvajes, ¿no? Sí. Y también se ha visto que, pues, esterilizarlos, ¿no? Bueno, o castrar a los machos o esterilizar a las hembras dobla su... potencial de vida, ¿no? Su edad, sí. Ah, sí, se ha visto, porque se comparan lo que viven en salvajes, digamos, con los que están domesticados y que hayan tenido estos procedimientos. ¿Será porque ya no salen a pelear, no? Eso puede ser, pero son muchas cosas. Una de las cosas es que ya no desarrollan cáncer testicular los gatos. Ah, o cáncer de ovario, ¿no? Claro. Las gatas, ¿no? Y entonces, pues, porque bueno, padecen también de un montón de enfermedades del riñón, o sea, parecen viejitos los gatos, o sea, comparado con enfermedades que solemos ver en adultos mayores a 80 años, algo así, ¿no? Tienen esas mismas enfermedades, potencialmente, ¿no? Pero, pues, ha habido gatos que han vivido hasta 38 años. En Estados Unidos, muy, muy curioso, un mismo dueño que tuvo un gato que vivió 32 y otro 38, y que la dieta era lo que se llama un full breakfast, ¿no? Un desayuno completo, o sea, le daba sus huevitos, tocino, frijoles, sí, lo mismo que crema. Sí, lo mismo que desayunaba él, y no son suficientes casos como para ver si eso tiene que ver, pero al menos esos dos gatos que vivieron más de 30 años, pues desayunaban como humanos, ¿no? Y justamente el primer alimento que es muy importante en el día, ¿no? Lo que quiere decir que el Whiskas no es la maravilla que dicen que es. Pues sí, siempre si se les puede dar otras cosas, ¿no? ¿No? Pero sí, el gato es interesante porque también representa lo que se llama en biología un modelo animal, ¿no? O sea, que como que nos representa un poquito, ¿no? Y aunque el gato es muy diferente en su cómo vive y cómo envejece a nosotros, porque contrario a nosotros que vamos envejeciendo así con los años, poco a poquito, los gatos de repente dan el viejazo, ¿no? Sí, o sea, ¿verdad? Sí, o sea, un día es... Se les pone bien feo. Sí, o sea, un día es, digamos, adolescente flaca. Y el otro día ya es anciano, ¿no? El gato, la otra semana. Sí. Pero bueno, es usualmente después de los 10 años, más o menos, ¿no? Pero sí sirve el gato como para ver, comparar algunos genes que también tenemos nosotros y algunas enfermedades, como te decía, como los riñones, ¿no? Algunos cánceres, ¿no? Se parecen un poquito a nosotros y se han usado para estudiar eso, ¿no? ¿Y el perro no? No, el perro no. La verdad es que se usa mucho más el ratón, el conejo, el caballo, ¿no? El perro no tanto. Y el gato también poquito, pero al menos algunos estudios genéticos se parecen a algunas enfermedades en su comportamiento genético a nosotros, ¿no? Las enfermedades ya de avanzada edad, ¿no? Y los gatos, pues, en un lapso, digamos, de... Un científico puede estudiar 3 generaciones de gatos, que son 30 años, ¿no? Lo que en humanos, pues, le tomaría como 240 años, ¿sí? Entonces, se han podido saber algunas cosas de enfermedades así de edad avanzada, ¿no? Gracias a los gatos, ¿no? Sí. ¿Tú prefieres gatos o perros? Pues, yo tengo una gata actualmente. Me encontré en una llanta ahí, en el vehículo. ¿Ah, sí? Sí, tenía, pues, no sé, unas semanas, ¿no? Y entonces, sí, también he podido comprobar estos asuntos del apego, ¿no? Que tienen. Pero es muy curioso también cómo se domesticaron los gatos, ¿no? No queda claro, ¿no? Pero una de las teorías es que se domesticaron solo, como los humanos siempre hemos sido muy cochinos, todo históricamente. Siempre ha habido comida, ¿no? Y sobras a nuestro alrededor. Entonces, pues, una de las teorías es que el gato, pues, dice, aquí pegándome a estos animales es donde siempre va a haber comida. Y entonces es como se aparece. Y este gato no, vaya, no era salvaje. Sí, o sea. Este gato no. Bueno, lo era en un principio. Pero de hecho, todas las... ¿Este o un pariente de nosotros? Al principio era salvaje, hasta con los egipcios, digamos, ¿no? Y los gatos, todos los animales que se van domesticando van cambiando genéticamente, eso está muy estudiado, ¿no? Entonces, de hecho, los gatos domesticados son genéticamente diferentes a los gatos salvajes, ¿no? En su comportamiento, sobre todo, ¿no? O estilo Mateo de vida. Mendoza dice, qué buen día, excelente tema, dice Fidelia, nuestra gatita. Muchos saludos, Fidelia. Sí. No, la verdad es que los gatos presentan un tema interesante hasta para la física, porque efectivamente tú tiras un gato, bueno, nunca lo he hecho, pero sí he visto cómo sucede, y efectivamente el gato controla muy bien su centro de masa, se gira, ¿no? Y aunque lo avienten así girado como balón de americano, dándole vuelta, el gato logra estabilizarse, ¿no? El equilibrio, ¿no? Y además, pues, también tiene un sentido del olfato muy poderoso, no tanto como los caninos, pero tanto el olfato es muy, muy avanzado. Pero en la vista a lo mejor les gana, ¿no?, a los perros. Sí, en la vista parece ser que sí. O sea, ven bastante mejor que nosotros. Obviamente, en la oscuridad ven menos que en la luz, pero pueden dilatar más sus pupilas. Y entonces, pues, les entra más luz aún en la noche en sus ojos, ¿no? Por eso es que a veces uno ve de repente un gato en la oscuridad y se le ven unos ojos así como diabólicos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por cómo le entra la luz, ¿no? Y por eso le permite pues cazar sus presas, ¿no? Bueno, porque realmente son carnívoros, ¿no? Eso lo siguen siendo. Lo que son bellísimos son sus movimientos, tan elegantes. Sí, ¿no? Largos, sí, sí, también. Hasta que se estiran. Todo lo que hacen es muy, muy sí, la verdad es que los gatos son, se presentan algo interesante. Pero sí tienen sus riesgos también por el pelo, ¿no? Pues sí, o sea, hay algunas enfermedades, ¿no? Que toxoplasmosis o pues desde las pulgas, ¿no? En general no representan un riesgo ni para una embarazada ni para, ¿no? En general, ¿no? Pero, o sea, también cualquier persona enferma, pues de repente nos contagia, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el gato, ¿no? Tiene algunas enfermedades. Lo del pelo más bien es aquellos que sean sensibles o alérgicos, ¿no? Es más común que en la manipulación de las heces, ahí sí, ¿no? Si nosotros manipuláramos las nuestras, pues también nos podríamos contaminar de mucho, solo que no lo solemos hacer, ¿no? Entonces, con la caja de arena, que se manipula diferente que como levantas el excremento de un perro, es ahí donde, si el gato está enfermo, podría pasarte alguna enfermedad. Ninguna es estrictamente mortal, ¿no? Ya en estos tiempos, ¿no? Ya todos son antibióticos, en fin. Entonces, no representa un gran riesgo, ¿no? Pero sí se recomienda que, digamos, se hagan niños mayores de 5 años, ¿no? Algo así, por si acaso, ¿no? Sobre todo porque no saben manipularlos, ¿no? Y los sí, pueden, no pueden, los pueden las arañazos. Sí, la verdad es que los siguen siendo, o sea, son felinos, entonces las uñas... No, pues todos los hemos sentido, sí. jugando. Sí, lastiman. Pero sí, es sobre todo lo que resulta un misterio más interesante es eso del envejecimiento. No se ha logrado saber bien qué es lo que funciona, porque se sabe que es un gen que de repente se activa en el gato por alguna razón, ¿no? Y entonces se quiere ver de qué manera podemos nosotros también ver si tenemos ese gen o detenerlo o evitar que se active en nosotros o retrasarlo, ¿no? Aunque sí que yo he tenido dos siameses, me regalaron en diferentes épocas. Y los dos bien malos para pelear, siempre llegaban todos tranquileados. En cambio, he tenido también los, digamos, sí. callejeros, ¿no? Sí. Y esos sí son buenos para un gato casos. Eléctrico, como dicen. Sí. Eléctrico. Sí, pues eso tiene que ver también con la raza, ¿no? La raza Sí. Tiene diferencias genéticas como en nosotros, ¿no? Que la... Pero son broncudos, estos siameses salen a echar bronca, pero no saben pelear. Ah, bueno, entonces ahí además tienen un problema de comportamiento. Sí, sí. Y sí, son muy sociales y nocturnos, lo cual pues obviamente molesta a muchos, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque son un poco escandalosos. Ah, sí. Y el chillido que hacen, pues como bebés, un chillido que es muy particular de reproducción, ¿no? O de esa intención reproductiva. Y que suena un llanto de bebé, ¿no? Entonces, sí, además son muy golosos, nada más te ven y luego quieren comer. Sí, sí, sí. Oh, no sé si se les puede educar, pero si uno luego no educa a los perros, menos a los gatos. Sí, sí, todo se puede más o menos condicionar, ¿no? Porque igual el gato puede estar comiendo todo el día si tiene libre acceso al alimento, ¿no? Y duerme bastante, ¿no? Pero sobre todo también es interesante eso de que te embarra las feromonas en esa actitud de decir, tú eres mi mascota, ¿no? Ah, sí. O sea, parece que, y está bueno eso. Y las feromonas pues las tienen usualmente en la nariz, en el lomo, ¿no? Y en las patitas, ¿no? A lo mejor eso sucede entre los humanos también, ¿no? Sí, es cuando nosotros acariciamos igual pareja. A la pareja, ¿no? Como sí. Para decir, eres mía, ¿no? Eres mío, ¿no? Pero pues sí, digo, o sea, son interpretaciones, pero parece ser que porque también como tiene ciclos estrales, ¿no? Las gatas, se relaciona efectivamente en el periodo de más celo, ¿no? Que en la noche sale a buscar alguna intención reproductiva, y que son los periodos en que más se le andan frotando al dueño o a la dueña, ¿no? Es indistinto el género del dueño, ¿no? Lo que quiere nada más es decir, es de mi pertenencia, ¿no? Y bueno, hay gatos bien famosos como los de Monsiváis, ¿no? Ah, sí, sí, claro. No, y ahora y los nombres que tenía. Sí, y en estos tiempos del internet, pues también hay memes de muchos de gatos famosos, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Y sí, contrario a lo que se cree, pues, aunque sí, efectivamente, a veces no, uno no merece su vista o que lo toques, pero pueden ser muy cariñosos también, ¿no? Sí, porque el perro, por ejemplo, te lo encuentras en la calle y le haces tantito y ahí te anda siguiendo. Y en cambio el gato luego lo se... Sí. Se escurre, ¿no? Le da miedo, se va. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues buen tema. Gracias, Rodrigo. José Álvarez Montero Méndez. Buen día. Muy amable. Gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Chuchín, ¿qué dice Chuchín? Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Tanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala, no final não deu nada, ou quase nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar em uma nota como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Acaba sem nenhuma, fique numa nota só. Años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha. Jaciel García. Vinicius de Moraes. Hace mucho que no oíamos a Vinicius de Moraes. Me acuerdo de un montaje de un grupo de teatro que se hacía llamar el Fix Foro Independiente de Jalapa, que hizo un montaje. Se llamaba Samba Sarabá, con música de Vinicius de Moraes. Saludos a la maestra Alicia Pacheco y a Carlos Ortega. Bien padre, con música de este tipo, música de Vinicius de Moraes, una historia. A mí me gustó mucho. Bueno, estaba leyendo un artículo en la revista México Desconocido. Una nota de Rodrigo Cegueda, pues que habla de algo que para nosotros quizá no signifique gran cosa, que son los petates, ¿no? Aunque su uso es básicamente de una cama en el ámbito rural, el petate también tiene otras funciones. Por ejemplo, para la cultura zapoteca es un elemento importante de su ciclo vital. Para ellos el petate es el lugar donde se alumbra y donde las mujeres se arrodillan reverencialmente para moler el maíz. Y también es el lugar místico de los sueños, el altar donde los novios reciben bendiciones y también sirve como mortaja. Fíjate, para todo esto, ¿eh? En la Sierra de Oaxaca esta artesanía es un símbolo de estatus social. Si una familia posee una gran cantidad de petates, se entiende que su vida es próspera y que en este hogar no se padece hambre. Y por otra parte, cuando un joven pretende comprometerse, el medio para demostrar su capacidad de solventar un hogar es poseer un nuevo petate, sustituyendo el que sus padres le regalaron. La palabra petate proviene del náhuatl petatli y es un tapete hecho de fibras de palma trenzadas, ¿no? Y para los antiguos habitantes del Anáhuac, este objeto tenía tanto valor que solo los gobernantes podían sentarse en el Igpali, o sea, tronos hechos de esterilla. El petate es un símbolo de la unión, de la vida y de la muerte, ahora que vienen ya los días de muertos. De ello que también fuera el lugar con los pueblos prehispánicos, cómo ponían sus altares. Su sencillez resguarda fiestas, nacimientos y también es el nido donde los cuerpos se juntan. Hasta hace poco, esta alfombra de cestería estaba presente en casi todos los hogares, especialmente en los de clase popular. Sin embargo, el petate sigue estando presente en la memoria de los mexicanos como un símbolo del destino, de ese en el que se nace, se muere y se lleva por el mundo. Bueno, muy bien, pues hoy nos vamos a acercar al ayuntamiento con un tema que tiene que ver con la salud y que seguramente va a ser de interés de todo nuestro auditorio. Vamos a poner un poquito de música para poder acomodarnos aquí en el estudio y regresamos en un momentito más. Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Esta cortinilla me da risa, porque dicen que exagerado, pero bueno, así es, dijo Luis Barria. Atahualpa Yupanqui, el bien perdido. Bueno, pues vamos a acercarnos al ayuntamiento como todos los martes para ver todo lo que están haciendo las diferentes áreas en beneficio de los ciudadanos jalapeños. No todo es obra pública, hay muchísimas actividades que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con la salud, con la economía. Y para eso está aquí Armando Aguirre Hervis, él es asesor de la sindicatura de aquí de Jalapa. Ah, mandamos saludos a Aurorita Castillo, la síndica, una gran amiga nuestra. Y también él es asesor de la red de municipios contra lo que vamos a hablar hoy, el síndrome metabólico. ¿Eres doctor? Soy médico. Médico. Por la Universidad de Veracruzana. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Igualmente, un gusto. A ver, pues empezaremos por lo que me estabas platicando hace ratito, que es el síndrome metabólico. Cómo no, es una condición médica en donde coinciden, para desfortuna ahora sí, del quien la sufre, cinco condiciones que pueden agravar e incluso hacer mortales enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. El síndrome metabólico entonces reúne estas cinco condiciones: obesidad abdominal, presión alta de la sangre, azúcar alta en la sangre, hiperglucemia, como dicen los médicos, colesterol del bueno, se llama HDL bajo, y triglicéridos altos. Si la obesidad coincide con dos de los otros factores, tenemos lo que se llama síndrome metabólico. Es una condición médica. Es todo lo que no quisiéramos tener. Así es. David Islas, ¿cómo estás? De comunicación social del ayuntamiento y coordinador de invitados de los martes. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguno de estos problemas que menciona el médico? Seguro que sí. Seguro que sí. nada más de medirnos. El sábado fue una medidera de abdómenes. Sí. ¿No? ¿Cómo bueno. es que esa es la relación esta del abdomen? ¿Cuándo podemos decir que tenemos un abdomen ya fuera de las medidas de preferencia? Mira, se considera que según una norma oficial mexicana para la detección y manejo de la diabetes, que cuando en los hombres pasa de 90 centímetros y en las mujeres pasa de 80 centímetros, tú tienes sobrepeso u obesidad. ¿En pulgadas cuánto es? ¿Qué es lo que usamos? Digo, para comprar un pantalón, pues compra uno talla 34, ¿no? Sí, más o menos. Pero sí tiene que ver con que se alcancen estos niveles. Por debajo de estos niveles, el problema de un poco más de peso no estaría causando tanto, ahora sí, tantas dificultades con el síndrome metabólico. Entonces son 80 centímetros en mujeres, 90 centímetros en hombres, lo máximo normal. De ahí para arriba, entre más centímetros tenga el abdomen, más serio es el problema, porque se suman otros aspectos del síndrome metabólico al asunto, y lo hacen verdaderamente un problema gravísimo de salud pública. Podríamos decir que es el primer problema de salud pública a nivel nacional, a nivel estatal, y descubrimos en Jalapa que también a nivel municipal. A mí me parece que hay que resaltar pues una cuestión en relación a las responsabilidades de las instituciones en torno a la alimentación, en torno a los productos chatarra, en torno a los malos hábitos en general, porque la alimentación creo que es solo uno de los factores más importantes. Pero, digamos, sí es importante colocar esto en el mapa político que estamos viviendo ahorita, porque pues, la sociedad había estado... Yo creo que sí hay una ola importante de cambios en que las instituciones asuman realmente sus responsabilidades. En este caso, bueno, pues hay una red de municipios. Es importante lo que se está haciendo en ese sentido. Pero también... Y como se comentaba el mismo sábado que se presentó aquí en Palacio Municipal el programa, el hecho de que las instituciones no habían asumido también la responsabilidad de la vigilancia de lo que implican los contenidos, los ingredientes de los productos, pues chatarra en general, ¿no? O sea, la alimentación había sido un tema que se había dejado a la decisión de las empresas, del mercantilismo, pues llenos de químicos, llenos de cochinadas que no alimentan y que pues generan una serie de afectaciones a la salud, ¿no? Entonces sí creo que hay un panorama político que se redibuja, que se replantea y en el que mucha gente que ya no está en las instituciones con los afanes de poder, de privilegios, de agandalle, en realidad están asumiendo las responsabilidades, comprometiéndose, equipos de trabajo que están apostándole pues con iniciativas, con creatividad, con esfuerzo, para hacer lo que se está haciendo en este caso con lo del síndrome metabólico, que es un tema grave, es un tema que nos cuesta al erario público en términos de... O sea, hay una desarticulación entre lo que es la atención de la salud, la prevención de la salud y cómo las instituciones y las empresas productoras de pues comida chatarra han jugado un papel de demasiada arbitrariedad, digamos, ¿no? ¿Pero eso ya está acotado o ya no, está no, regulado? No, no, no. Porque sí lo decimos y sí lo sabemos, pero los niños siguen comprando Mira, en las escuelas. Hay dos ejemplos de lo que dice David que es completamente cierto. Uno, el que el Ayuntamiento de Jalapa, presidente municipal y la síndica que tienen que ver con, uno es presidente del Consejo de Salud Municipal y la compañera síndica es presidenta de la Comisión Edilicia de Salud. Uh-huh. Enfocándose, ¿cuál es el problema más grave que pueda tener el ayuntamiento para entrar a ver cómo desde el municipio podemos ayudar? En términos de lo que marca la Constitución Política del Estado de Veracruz, que le da al municipio pues la atribución para hacerse cargo de lo que se llama la salud pública municipal. Y en ese sentido, toman en sus manos un tema que es un tema, una epidemia verdaderamente a nivel mundial incluso, uh-huh, y que solamente con una acción de todos los sectores gubernamentales, todos los sectores sociales, todos los sectores incluso empresariales, tengan que entrar. No, y ahora, por ejemplo, difícil. No, pero mira, en este momento a nivel nacional estos cambios que está hablando, bueno, ¿no? Está viendo lo que ahora se está discutiendo en el Senado, que se llama el etiquetado frontal de advertencia de los alimentos. Uh-huh. Una iniciativa, ¿no?, de los diputados de Morena, que fue aprobado por la inmensa mayoría, por todos los partidos políticos, por todos los colores, etcétera, y que tiene que ver con que ya no tengan las etiquetas la cantidad de calorías y nada más, no, van a tener hexágonos negros con letras blancas que indiquen si ese alimento está pasado de azúcar, o sea, tiene más azúcar que la que tiene más sal, tiene más grasas saturadas. Perfecto. Y tiene más calorías. Así sí lo vamos a entender, porque de eso de numeritos y hacer cuentas y todo, pues y no. Y sustancias que uno no sabe qué son, ¿no? Pues no, por ejemplo. No. Esto, entre más etiquetas tenga, más dañino es. Y entonces los niños van a poder ver en esas etiquetas pues algo dañino, algo feo, algo malo, etcétera, ¿no? Esto ya va a ser a nivel federal, ¿no? A nivel federal, así es. Todas las mercancías. Así es. Uh-huh. Y seguramente el ayuntamiento estará vigilando, ¿no?, de que aparezcan estas etiquetas y que realmente, uh-huh, en el caso. ¿Por qué? Mira, en Jalapa, 11 de las 15 principales causas de muerte. Estoy hablando de diabetes, problemas del corazón, tumores cancerosos, cancerígenos, hipertensión arterial. Esto tiene que ver con esta condición de síndrome metabólico y efectivamente tiene que ver con la alimentación y también con la inactividad física. Sí. Y aquí hay un nuevo elemento que las autoridades federales están tomando en sus manos también. Nuevamente, acaba de anunciar el presidente de la República una campaña enorme para orientación nutricional y para orientación de cómo hacer ejercicios. Cada 50 minutos, en un programa que va a tener la Secretaría de Educación, va a dejar la clase teórica y van a entrar a un proceso práctico, que es una activación física, la que van a empezar a hacer. Van a recibir un tiempo para tomar agua, que es importantísimo para combatir este problema, y van a recibir orientación de cómo alimentarse sanamente. ¿En las escuelas? En las escuelas, cada hora de clase. De primaria, secundaria, y todos. De todos los niveles. Entonces, bueno, es cierto, a nivel federal, a nivel municipal, ¿no? Y esperamos también a nivel estatal, todos nos vamos a sumar contra el síndrome metabólico, ¿no? Imagínate, de las... ¿qué vimos? ¿Por qué surgió este interés? Porque cuando revisamos el tema de qué estaban muriéndose los jalapeños, nos dimos cuenta que hubo un salto de 2.500 muertes en el 2012, 2011, 2013 a 2.966 muertes en el 2017. Wow. Un brinco de 18% en unos años. Y vimos, ¿de qué está pasando? ¿Por qué está incrementándose de manera tan extraordinaria la mortalidad en Jalapa? Y lo que revisamos es que todas las causas, de las 15 causas que había, 11 tendrían que ver con esto. Hoy, 46 de cada 100 muertes en Jalapa tienen que ver, de alguna manera, con enfermedades relacionadas. Que podemos evitar. Y además, efectivamente, que podemos evitar. Fíjate, una enfermedad que tenga que ver con el síndrome metabólico te reduce hasta 7 años el número de años que te toca vivir. Y no solo eso, daña tu calidad de vida. Pues sí. 14.5 años más. O sea, se pierden 21 años de vida de las personas, ¿no? Por no cuidarse. Ahora, si yo estoy sano, tendría yo de todos modos que tomar estas medidas preventivas, ¿no? Así es. A través del etiquetado, por ejemplo. Por ejemplo, azúcar 105. Eso ya es motivo de preocupación. Después de 100 miligramos por 100 mililitros de azúcar en la sangre, cuando estás en ayunas, ya te habla de un exceso de azúcar en la sangre. Lo normal es hasta 100. ¿No tiene que ver con la edad? Digamos, a mayor edad es más, digamos, normal que tenga uno ciertos niveles, ¿no? No, ahí sí los datos son así como la temperatura, ¿verdad? Que lo normal está entre... Sí, y esa, a cualquier edad. A cualquier edad. Claro. Mira, lo que sí tiene que ver es la medida de la cintura. Y aquí queremos llamar la atención de los ciudadanos. Las investigaciones más recientes señalan que la medida de la cintura es un predictor muy temprano, en los primeros momentos que empieza a haber el problema del síndrome metabólico y de todos estos problemas que estamos señalando. Y es muy simple de tomar la medida de la cintura. El ayuntamiento ya elaboró unas cintas que va a empezar a repartir y con indicaciones de cómo usarla en niños, etcétera, etcétera. Y con esta simple medida, tú mismo vas a poder, o tú misma vas a poder detectar, ¿no? Si estás entrando en, una situación de riesgo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No me van a decir que tengo que hacer 500 abdominales, porque no los voy a hacer. Claro. Uno, dejar de comer exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, exceso. Estoy diciendo exceso, no que no se coma. Ese es un punto. Exceso, ¿no? De grasas, ¿no? Tomar suficiente agua y hacer simple y llanamente caminar, por ejemplo, 30 minutos diarios, ¿no? No para ir al mandado, no para hacer otras cosas, no. Dedicártelo a ti para hacer ese ejercicio todos los días. Entre 30 y 60 minutos, tomar suficiente agua, disminuir eso. Así de sencillo, y así también por el asunto de nuestras costumbres, ¿verdad?, de la alimentación. Sí, porque hay una compañera que se toma al pie de la letra este tipo de llamadas de atención y dice, no, y entonces ahora quiere comprar puras cosas orgánicas y cero azúcar y cero esto y cero. Le digo, no, no puede ser. O sea, tienes que tener una dieta balanceada y tienes que tener una asesoría nutricional, ¿no? Y le digo, mira, todos tenemos una noción de lo que nos es dañino y de lo que así nos es saludable. Pero también yo no me voy a poner en este plan de radical, ¿no? Si se me antoja un taco de chicharrón, pues yo calculo que sí, pues hace cuánto que no me lo como, ¿no? O hasta un cochino refresco, que eso es mucho más difícil que se me antoje, pero bueno. Y es de lo más serio que hay que evitar, los refrescos. Sí, claro. De hecho, ahí, bueno, digamos, regresando al tema de lo que se está haciendo en las políticas públicas, pues el Ayuntamiento de Jalapa tiene, desde el inicio, estableció, digamos, la convocatoria esta de las escuelas saludables, que entre otros temas, porque hay cuestiones de medio ambiente, hay cuestiones que tienen que ver también con la activación física, pero el tema de la alimentación es fundamental ahí. Y es un reto, digamos, porque pues hacia donde creo yo que tendremos que ir, que también desde otras áreas del ayuntamiento se está trabajando, es con la economía social, la producción y consumo de productos alimenticios locales, que además es una cadena, digamos, es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque no siguen esta lógica de industrialización y transportación de productos chatarra, y en cambio se apoya, obviamente, pues el proceso, incluso la dinámica económica de la región, a partir de productos, sí, orgánicos. O sea, eso es fundamental. Sí, o sea, pues sí. A lo mejor tampoco ser tan arrebatados al momento de querer iniciar una dieta, porque ser tan radicales nos espanta y nos deja de tener, mira, digamos, una sí, disciplina. Una paranoia, ya. Pero sí es importante un proceso gradual que sí, ayuda en muchos sentidos, claro, a nosotros mismos y al entorno, de tener una alimentación. Buscar alimentos orgánicos es fundamental, es más, hasta para el futuro del planeta. Así de simple. Sí, sí, cierto. Menos azúcar, más vegetales, ejercicio, más pescado, por ejemplo, en lugar de otro tipo de carnes, y medirse el abdomen. Si en 3 meses de hacer esto, además de hacer la caminata y todo lo demás, no bajas, entonces sí vas al médico. Y vas a donde toques, si estás en el IMSS, si estás en la Secretaría de Salud, o sea, en lo que hoy es el Seguro Popular y que va a cambiar esto, o en el ISSSTE, etcétera, acudir. Pero primero tú puedes hacer ese esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Estas tres cosas, estas medidas, realmente están en las manos de uno y no cuestan. Lo que sí cuesta es tomar todos los días medicamentos para la diabetes o para todos los problemas esto que se genera, ¿no? Y hay que empezar a cuidar desde pequeños el tema, ¿no? El presidente municipal, en la presentación del programa que se hizo el pasado sábado, con la presencia del doctor Cristian Morales Furiman, que es el representante de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en México, que vino a reforzar el tema, porque la visión con la que se está impulsando esto con otros municipios le interesó mucho. Planteó, por ejemplo, ya en el Palacio Municipal tú encuentras agua, ¿no? Sí. Simple para beber, sí, sin ningún problema. Incluso puedes pasar ahí a llenar tu botecito de agua, ¿no? Ojalá que sea vidrio reciclable, ¿verdad? Para que puedas tener también cuidado del ambiente. Ir cambiando poco a poco. Ir cambiando poco a poco. Pero va a empezar, por ejemplo, el ayuntamiento en sus propios edificios, a cuidar a sus trabajadores, a sus empleados, etcétera, etcétera. Y ya empezó. Y está poniendo el ejemplo, poniendo aguas. Eso también se tiene que hacer en las escuelas, ¿no? Que es ahí donde eso es lo que le voy a decir. Problema, ¿no? Mire, estoy viendo aquí, porque ya sabemos que es 80 en mujeres y ¿cuánto en los hombres? 90. Exacto, se le queda uno muy fácil, ¿no? Hasta ahí lo normal. Pero en el caso de los niños, hay, dependiendo de la edad y del sexo, cuánto debe medir su abdomen. ¿Vale? Y se les va a proporcionar además de la cinta, a todas las personas, se les va a proporcionar una tabla para que vean cuánto es. Por ejemplo, un niño de 9 años, el máximo son 78 centímetros, y en las niñas, 76 centímetros, ¿no? A los 14 años, fíjense, se pasa de lo del adulto, que es hasta 95 en hombres y 92 en mujeres. ¿Por qué? Porque los niños, el crecimiento tiene una dinámica diferente a cuando ya, después de los 20 años, se estableció el cuerpo que vas a tener. Oye, pero cuando es genético el asunto y que son niños obesos porque son hijos de padres obesos, ahí es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Eso qué va a ocurrir? Si después de hacer ejercicio 3 meses, de comer como debes comer, de evitar estar frente a la televisión o a la computadora o con el celular sin moverte, ¿no? O sea, te mueves, caminas y puedes hacer estas actividades, no bajas. Entonces, hay que buscar la causa médica dentro de esto, el asunto de la posible herencia, para atacar desde ese punto de vista. Pero después de que tú hiciste el esfuerzo durante estos meses. Uh-huh. Armando, y no puede ser confuso esta idea de lo que es hereditario, porque bueno, tienes a lo mejor una familia en una mesa discutiendo si la obesidad es hereditaria, cuando está lleno de refrescos, de chatarra, de cosas en la mesa. Entonces, sí, no sé, ahí lo de la herencia, otros, se me hace que habría que tomarlo con cuidado. Hay incluso, ¿no?, un dato muy importante que hoy se llama poner atención a algo que se conoce como la epigenética. ¿Qué cosa es? Las modificaciones que causa en tu aporte genético, en lo que ya traes como un asunto de herencia, lo que haces y lo que comes constantemente, y que modifica incluso, ¿no?, tu propia condición genética, y la heredas a la próxima generación. O sea, ya no esperas a que sea una herencia de muchas generaciones. Así es rápido. Epigenética se llama. Wow. Esto es importante decirlo. Mire, ¿y esto por qué lo estamos sabiendo? Bueno, porque estamos en contacto con investigadores de altísimo perfil, ¿no?, que nos están apoyando en este esfuerzo. Nos hemos acercado y han respondido, por ejemplo, primero al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, ¿no? Ahí con la doctora Edith Rodríguez, el doctor Ocolar, nos orientaron precisamente en primer momento hacia cómo atacar el problema. Y hoy hay un compromiso, se hizo una reunión con el área de Ciencias de la Salud de la universidad, y hay un compromiso de todas las facultades para entrarle, porque este es un asunto del que hay que entrarle por todo, desde el punto de vista efectivamente de la genética, desde el punto de vista también de la sociología, de las costumbres, de la cultura, ¿no? Para cambiarlas. Bueno, la edad también es un factor para que vaya haciéndose más grande el abdomen, ¿no? Yo me acuerdo, los tiempos en que era yo cintura 28. Claro. Y duré mucho tiempo así. Pero fíjate qué está ocurriendo. A los antes de los 5 años, el 6.6% de los niños ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. En los niños escolares y en los adolescentes, actualmente se sabe, con datos del Ensanud 2018, que es alrededor de 32% de los niños ya tienen sobrepeso y obesidad. ¡Hijo! Y de 20 años en adelante, todos los mexicanos, son el 72% de los mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. No, yo el otro es la primera condición del síndrome metabólico. En el caso de la infancia, México tiene un sitio relevante, ¿no? Negativamente hablando. Sí, en primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Sí. Y Veracruz, el primero entre todos los estados. Yo me encontré un caso para un video de una familia de obesos, papá, mamá e hijo, los tres obesos, con sendos platos de pastel de chocolate, pero unos pedazotes del tamaño de la tablet. Y los tres felices, pero entrándole al chocolate. Yo estaba con la boca abierta y quería yo videar, pero dije, no, pues va a ser muy una grosería, ¿no? Pero de veras que era como para un comercial un anticomercial, ¿no? De estas cosas. Reina Morales dice que se sabe que la obesidad es poco hereditaria, digamos, ¿no? Genéticamente, lo que se heredan son los malos e inadecuados hábitos. Les mandan saludos y felicidades porque estamos con este tema. Pues sí. Es un proceso que va a cambiar con una reeducación, ¿no? de los hábitos. ¿Por qué nosotros insistimos en que algo tan simple como abrir la cintura, que además tiene detrás de sí investigaciones realmente impresionantes? Es incluso antes se planteaba que la medida de lo que se llama índice de masa corporal, que se mide la talla, el peso, y se hace un cálculo, era lo que ayudaba a saber si había sobrepeso o obesidad o no. Hoy no. La medida de la cintura, por las investigaciones más recientes y más avanzadas, es lo más confiable para detectar. Y lo puedes hacer en tu casa. Entonces, con una cinta, ¿no? Con una cinta métrica. Uh-huh. Muy simple. Desde hoy lo pueden empezar a hacer, ¿no? Y pueden empezar a checar. Y bueno, ustedes mismos, ahora sí, ahí está su medida, ¿no? Ya saben que si tienen más de 20 años, y son hombres, 90, y si tienen más de 20 años, una mujer de 80 centímetros. Mm. Y vamos a publicar las tablas para que las conozca la ciudadanía. Seguramente aquí David va a impulsar a que se publique. Y todo el mundo va a estar informado, porque lo que se requiere es cambiar, ahora sí, reeducarnos. No es un proceso solamente de salud, sino de reeducación. Tenemos que despedirnos, pero ¿cómo nos despediríamos? ¿Qué podemos decir? Todo contra el síndrome metabólico. Uh-huh. Estamos trabajando en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jaltipan, Agua Dulce y Moloacán, ¿no? En esta red que va a empujar el asunto. Entonces, y estamos trabajando con todas las instituciones, estamos trabajando con la Secretaría de Salud, por supuesto, con la Secretaría de Educación, y estamos avanzando hacia un programa que ahora sí nos ponga a todos, pero principalmente a usted, en la familia, ahí, a usted, padre de familia, ¿no? Lo ponga al frente de una lucha que va a transformar. Menos azúcar, menos sal, menos grasas, más ejercicio, agua. Así es suficiente. Y estarse midiendo. Eso es en resumen. Bueno, pues muchas gracias. Armando, que te gracias. Vaya muy bien. Nos vemos, David. Gracias. Muchas gracias, Carlos. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les deseamos muy buenos días. Madre de todos los pecados, perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela bunda, si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor we'll be right back.